El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos al portal. Tu espacio de noticias, deportes, lugares para visitar, música, teatro, comida y muchas cosas más. El portal, tu mundo de notas independientes. Soy Cris Cadena y ya estamos al aire en el portal. Bienvenidos, bienvenidas. Dani, los aplausos, apoya ahí con los aplausos. Danielito en los controles como todas las noches y todos los martes nos acompaña. Esa es, muy bien, gracias por la bienvenida. Nos acompaña hoy, por supuesto, el Danielito. Y hoy tenemos a alguien que se va a estrenar en el programa de radio. Ya se estrenó en el blog, así que se va a estrenar en el programa. Pero también nos está acompañando el Alexis. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, hola, amigos oyentes. Hola, Cris. Ya no le puedo saludar a la cachita porque no se encuentra con nosotros. No se encuentra la cachita, pero nos está escuchando, así que... Hola, jefa, cachita. Saluditos ahí. Está un poquito indispuesta de salud. Ustedes saben que la cachita está embarazada, así que ahorita está con esos estragos feitos. Para mí, le cogieron los antojos y está ahí, come, por eso no vino. ¿Será? ¿Y que no quiso compartir con nosotros, dices? Sí, puede ser. Oh, porque no nos quiere brindar su comida. Sus antojos. Imagínate que tiene algún antojo raro. Peor. No, deje así. No, quédese nomás el tiempo que quiera. Nosotros aquí le cubrimos. Descanse. Aquí le cubrimos, no se preocupe. Así que ahí estuvo el Alexis y les voy a presentar, muy orgullosa con ustedes, les voy a presentar a Shirley Flores, quien está con nosotros por primera vez en el programa de radio. Hola. Hola, ¿cómo están? Nosotros bien, ¿y vos? Bien. Ahí les presento, como ustedes se darán cuenta, le amo un montón, ¿por qué? Porque es mi hija. Nepotismo, no es nepotismo, aguante. Todos queremos participar, todos somos parte de el portal y por supuesto de lo que no sale al aire. Por acá también me acompaña mi gordito, que está por aquí conmigo, ¿quiere saludar? Hola, el mejor saludo del universo. Ahí está, muy bien, aplausos grandes. Les mandamos saludos a los otros chicos también que no están, a Carlos y también a Tania, por supuesto. Un abrazo grande, grande y gigante. Noticias, les quiero contar un par de cosas buenísimas. Como punto uno, que visiten loquenosaleal aire.wordpress.com. Como noticia 2, que nos sigan en el Facebook como Lo que nos sale al aire. Ya nos vamos a tomar la foto. En la primera canción nos tomamos la foto para subirla, para decir que ya estamos al aire, ya. Espérense un ratito. Llegaron con ratito. Las justas. Por ahí alguien sí, llegó con las justas. Si supiera de dónde venimos. De lejos por aquí. Hoy día nos hemos paseado Quito increíblemente, de polo a polo. Ya les voy a contar más adelante. Y la noticia, la otra noticia importante, es que ya tenemos aplicación de la radio. Así es, ya tenemos aplicación y está facilísimo. Ustedes ingresan a Play Store y buscan Radio CCE. Es completamente gratis, así que se descargan la aplicación y ya nos pueden llevar a todos los lugares que ustedes quieran, acompañado siempre de su celular, así que pilas, descárguense la aplicación. Se ingresan a Play Store y buscan Radio CCE y listo. Estamos al aire por los 940 AM y por supuesto por la página web. ¿Cuál es, Alexis? www.casadelacultura.gov.es. Ahí está. Así que ahorita sí ya no tienen pretexto para decir no, es que no tengo cómo escucharles, es que no tengo AM en mi celular, es que mi radio no coge AM, es que no tengo Wi-Fi, no sé qué, nada. Ya no hay excusas para nada. 940 AM. Por www.casadelacultura.gov.es y por la aplicación. Así que, por todas maneras nos pueden encontrar, pero de todos lados nos pueden hallar. ¿Qué tenemos para hoy, Alexis? Contemos un poquito. A ver, primero, tenemos la gota gorda. Vamos a contar los datos curiosos de los Juegos Olímpicos. Muchas cositas que se les pasaron a muchos medios de comunicación que me he venido enterando y medio, la mayoría causa risa. Y una de ellas da orgullo, digámoslo así, para concientizar de que no quedaron afuera muchas personas de los Juegos Olímpicos. En Brasil se llamó mucho la atención esa parte que bastantes personas, especialmente de las favelas, compartieron al ver tomarse fotos con la llama olímpica, que ya les iremos contando en el segmento La Gota Gorda. Muy bien, eso tenemos. ¿Y qué más tenemos, Shirley, para el día de hoy? Y se puso nerviosa. Se puso nerviosa. Apague el semáforo, por favor. Nos vamos al B, qué bonito también. Vamos a estar en el B, qué bonito. Cuando Shirley se fue hasta la cascada de Peguche. Sí, está acá cerquita nomás de Notavalo. Así que vamos a hablar de eso. Con que no se pierdan suficiente, con que no se pierdan. Muy bien. Y vamos a hablar también de cómo vamos a esos paseos cuando hay poco presupuesto. ¿Qué se hace en las vacaciones cuando hay poco presupuesto? A ver, ¿qué se hace? ¿Cómo dices, Dani? Hacer sueltos, Dios mío, no aguante, verá, programa familiar, espere. Oiga, me acabo de dar cuenta que el reloj está dañado. ¿Cómo voy a fijarme qué hora es y que hable y hable y hable? A ver, igual el reloj, Dios mío, tenemos, dice cuarto para las seis. Ah, muy bien, son las 7:10, veamos hasta cuánto le aguanta la pila a ese reloj. Muy bien, vamos a empezar por supuesto con buena música, excelente música que ya está listísima. Vamos a empezar con Dorado Salmón Violeta de Marley Muerto junto a Frances Possieri. Este dúo está increíble, la canción también, así que ustedes lo escuchan en el portal. Bienvenidos y bienvenidas. Thank you. loquenosalealaire.wordpress.com. loquenosalealaire.wordpress.com. Porque no hacemos deporte, pero lo vivimos. La gota gorda. Pues como escuchamos en el inicio del segmento, vamos a hablar sobre la gota gorda, que ya explicamos varias veces lo que es la gota gorda. Y como les dije anteriormente, vamos un poco a hablar sobre los datos curiosos de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Como les andaba mencionando minutos antes, hay un dato medio chévere de la llama olímpica, que como la mayoría del mundo vio la inauguración de los Juegos en el Estadio Olímpico de... en el Maracaná. En el Maracaná, uno de los complejos futbolísticos más grandes que tiene Brasil. Durante la inauguración prendió la llama olímpica un deportista que no era el esperado, porque el que la iba a encender era Usain Bolt, pero no pudo, por otros motivos, no sabría decirles. Prendió la llama olímpica un francés, que ya les ubico el nombre, que se me perdió. ¿Cómo se pronuncia? A ver, pero tienes que decirlo con acento francés. Tiene que salirte con acento. Yo tengo francés. Bien lo cerrando pegado, así que no se me sale. Pilas, ¿no? Hasta que Alexis encuentre el nombre de este deportista. Pilas, porque a partir de las 7:30, luego del corte, viene el segmento de los saludos. Tengo un especial para alguien que nos trajo hasta acá. Así que pilas, comienza a mandar ya por WhatsApp a los amiguitos que tienen el WhatsApp, por el Facebook, por supuesto, lo que nos sale al aire, por el Messenger interno, todo lo que usted quiera, mande, escríbanos, mensajito, ahí para estar pendiente de los saludos después de las 7:30. No se desespere. Cuente, entonces. No encuentro el nombre, se me perdió. Bueno, ya de asomar. Así, en algún momento. Bueno, les sigo contando. Resulta que después de la inauguración de los Juegos Olímpicos, la llama se trasladó desde el estadio a un barrio popular de Brasil, en donde la gente se pudo acercar a tomarse fotos, a grabar, a ver, a disfrutar eso hecho histórico, porque Juegos Olímpicos anteriores no se quedaba la llama encendida en el estadio donde se inauguraban los Juegos. Otro dato curioso creo que tiene la Cris. Sí, estaba viendo los lanzamientos de piscina, las pruebas, y de repente un señor se le escapa la seguridad, se sube hasta lo más alto para lanzarse, comienza a sacarse la ropa y el tipo se lanza a la piscina olímpica. No sabemos quién era ni si tenía experiencia o no, solamente se quiso lanzar a la piscina olímpica en Río. Así que se subió a lo más alto, por supuesto la seguridad lo tuvo antes de que se pueda lanzar, pero se zafó y el señor dijo no, de que me lanzo y se lanzó. Obviamente la seguridad luego estuvo ahí, lo llevaron y todo, no lo metieron preso, pero sí le dieron una buena jalada de orejas a la seguridad, ya que ellos tenían que estar pendientes de que esto justamente no pase. ¿Usted lo habría hecho? Yo sí. Yo sí me habría lanzado, claro, a la piscina olímpica. Sí. ¿No es cierto? ¿Lo habrías hecho, Alexis? No te ahogues, si no te mueres, suficiente. Suficiente. ¿Lo habrías hecho, Alexis? Una vida. Te habrías, claro, desyuchado ahí a vista y paciencia de todos los medios de comunicación. Bueno, con todo y ropa, depende. Bueno, él se lanzó con su traje de baño. O sea, él tenía ya la mente. Sí, sí, sí, porque estaba con un traje de baño pequeño. Ya estaba preparado. Todo estaba muy bien planeado. Sí, él ya tenía el plan, así que se iba a lanzar y ahí es todo. Yo también lo habría hecho. Aunque no sé si ya viéndome en esa altura me habría lanzado. A pesar. Así, nunca me he lanzado. No es tan alto. No es tan alto. No. Sí, son 20 sí metros. Está. 10 metros. Imagínate si lanzan 2 grados. Si no te lanzan, ya te empujan. ¿Eh? Pero ahí no te iban a empujar. Ahí sí iban a Imagínate así. Si hubiera sido que el chico lo cogía al guardia y se lanzaba con todo igual. Híjole, ahí habría sido más complicado, pero ahí estuvo. Y hablando de piscinas, una noticia que, digamos, estuvo en el boom en todas las redes, en todo lado, de que la piscina de clavados, que justamente decías, se puso de un rato al otro verde. Y según estaba... Verde, se puso verde. Quería transformarse en Hulk. La piscina de los clavados estaban realizando sus... Creo que los clavados de práctica al inicio. ¿Ya? Y empezó a ponerse de un color verde. ¿Y eso por? Y empezaron a investigar así lo raro, y porque decían incluso los dos deportistas que olía feo. Guacolo. Y empezaron a hablar limpiar. Incluso, y dice que el agua apareció un día verde y turbia debido a la falta de algunos productos químicos que provocó el pH del agua saliera de sus niveles normales. Ufa. Entonces no estuvo bien mantenida. Sí, no le pusieron todo lo que tenían que pasar. Y para unos Juegos Olímpicos. Para unos Juegos Olímpicos. Esto también pasó, lamentablemente, en el río donde se iba a hacer las pruebas de kayak, de canotaje, en donde estaba lleno completamente de basura, de desechos de animales muertos. Esto pasó 2 días antes de la inauguración ya oficial, donde estaban los deportistas poniéndose a prueba, como conociendo el lugar, viendo cuáles eran las mejores estrategias y todo, y se encontraban con esto. Para las pruebas obviamente ya estuvieron limpias, pero sí fue bastante desagradable para los deportistas de encontrarse con este tipo de cosas, que para unos Juegos Olímpicos deberían ser algo bastante bien cuidado, bien tratado, un poquito más de organización, pero con todo y todo, bien estuvo. No sé si recuerdas esa noticia de un nadador que llegó al último y todo el mundo se burlaba y le pusieron incluso un apodo. No me digas. Diciéndole ya la ballena, le decía. ¿Y? Llegó al último. Eso llegó es bullying, al último con. Eso es bullying. Digamos que un. Eso es bullying deportista. Eso es bullying olímpico. Muchos ¿qué pasó? ¿Qué, muchos ¿qué de nosotros vimos. En videos de Facebook, de noticias aparte, que llegó al último, incluso el rato de salir era el aspecto físico como de una persona de sobrepeso, digámoslo así. ¿En serio? ¿Para ser nadador de sobrepeso? Sí. No creo. Y lo que él se pudo justificar era que lo importante era participar y no llegar en, no tener una buena participación, decía él. O sea, que no él, en primer lugar, pero no, participar, ¿me estás diciendo? Sí, y en Facebook muchos de nuestros amigos oyentes publicaba, se reía, se burlaba de él, hasta incluso había mensajes apoyando al nadador. Ah, mira, está muy bien. Otra de las cosas importantes e interesantes que pasó en esos Juegos Olímpicos fue la historia de Joseph. Hace 8 años exactamente, él se tomó una foto con Michael Phelps. Era su ídolo definitivamente. Y se tomó una foto súper inocente. Fue como que, ah, Michael, ¿sabes qué? Me encanta como nada, eres mi ídolo. Algún día quiero llegar a ser como tú. Sí, claro, se tomaron una foto nada más. Y este año compitió en el estilo mariposa. Y Joseph le ganó a Michael Phelps la medalla de oro. Le ganó, fue increíble. El momento en el que Michael se tomaba la foto, Joseph se acercó y le dijo, yo soy aquel niño con el que te tomaste esta foto, y le mostró. En ese momento estaba súper, súper sorprendido y decía, no lo puedo creer. Y le decía, sí, yo me tomé esta foto y todos los días veía esta foto y me inspiraba. Y ahora me siento muy orgullosa de haber llegado a ganar la medalla de oro. Ahí es cuando se superan los límites, cuando va mucho más allá de la idea de solamente entrenar. Exacto. Bien, Dani, los aplausos. Esa es. De llegar, de ser. Justamente había videos de cómo lo recibieron en su país el nadador, ¿qué me dices? Como héroe, sí, como héroe, por haber sido el único que logró derrotar a Michael Phelps. Así es. Bueno, otra cosa importante dentro de los Juegos Olímpicos también es los refugiados que pudieron participar. Es algo histórico, algo muy bueno. Y el 5 de septiembre, por supuesto, empiezan los Juegos Paralímpicos, donde estarán 4 de nuestros deportistas representándonos. Así que estaremos también con noticias sobre aquello. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de conversar un ratito con ellos. Se están preparando. Realmente, 7 fueron los clasificados. Pero para Ecuador tenemos 4 cupos. Así que la dirección técnica hizo un análisis de los mejores deportistas e eligió a 4 que estarán participando en Río de Janeiro 2016 desde el 5 de septiembre. Y antes de irnos a la pausa, vamos con una canción, Dani. ¿Tienes lista la cancioncita por ahí? Muéveme la cabecita. O dime sí, o dime no, o dime sí. Ahí está. Con esa es la prueba fehaciente de que se la tiene. Nos vamos a escuchar musiquita y ya regresamos con más de El Portal por los 940 AM. Ya venimos. Amor, no te por vencido. Lo que hiciste fue estúpido. Dale duro pero suave. El porno está sobre la calle. Te diera si podría. nosotros volver, memoriza esto. Supercalifragilisticoespialidoso. ¿Ah? El portal, tu mundo de notas independientes. Soy, soy una persona sola. Mi lengua y cultura no pueden separarse, porque no hay cultura sin el reconocimiento de la lengua. Esa es la principal herramienta que permite llevar a la cultura de generación en generación. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio, él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto. Y lo presentaron el proyecto y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM con usted. ¿Pudiste? ¡Sí! Mejor sigamos en el portal. Y vamos con el segmento favorito del Dani, el que más le gusta, el que más le atrae, porque es el segmento de los saluditos. Por supuesto, empezamos a saludar a todo mundo. Y los aplausos, dice. ¿Tendrá preparado el corazón o el beso, Danielito? Pilas, pilas, acuérdese. ¿Me avisa? ¿Dos besos? Sí. ¡Ah, caramba! ¿Dos wow. besos? ¡Ah, caramba! Wow. Eso es. Por ahí, por ahí, por ahí. Empezamos con los saluditos. El primero es al señor Alberto Andino, que le quiero... ¿No era Alberto? ¿Cómo era? Álvaro Andino. Señor, perdóneme la vida. Álvaro Andino. Ya ve, por eso le dije, diga durito para que ellos también le escuchen. Quien nos trajo hasta acá en una carrera fascinante porque estábamos lejísimos. Estábamos por el terminal terrestre. Así que estábamos por el terminal terrestre y... entonces él nos trajo hasta acá, hasta la Casa de la Cultura, en un tiempo récord. Y le dije, señor, tenemos que llegar antes de las 7 de la noche. Y si usted me lleva antes de las 7 de la noche a la Casa de la Cultura, yo le mando un saludo. Así que ahí está su saludito. Muchísimas gracias y quédese en sintonía, que de hoy en adelante, todos los martes a las 19 horas, nos tienen que escuchar. Alexis. Esa es. Pilas, pilas, que se vienen las muchas y los besos y los abrazos, Dani. Bueno, empecemos por mi parte. La de todos los martes, esa personita tan especial, Andrea Andrade, y que me decís, los besos, ahorita. Es una oyente ya, oficial. Ya está. No te salió. No. Ese es el Dani. Saludo de Halloween, más o menos. Igualmente a Alejandra Cañar, que también por la Vicentina Baja nos está escuchando. Y una amiga súper especial, una de mis mejores amigas que igual está escuchando con su familia, a Samantha Chávez. Hola, Samantha. Hola, Samantha, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? a mi hermano Mauricio, que está escuchando, igual que Carlos, por ahí debe estar escuchando. Ojalá. Ojalá esté escuchando. Mauri, Carlitos, esperemos que sí. Sí, igual hagas a mi papá desde saber. El proyecto Coca-Cola allá en el Oriente, a través de la página. Igual a Anthony, a Kevin y a todos en general, porque si me pongo a nombrar a todos ya se nos acabó el agua. Apure que se acabe el segmento, mejor aproveche y mando todos los saludos. Le mandamos el saludito, por supuesto, a la Cachita también, que nos dice que sí está con antojos y todo, y que nos está escuchando. Shirley, ¿tienes saludos? Sí, para dos amigas que me están escuchando, para Diana y para Paulita, gracias por estar escuchando. Y pues eso, que espero que estén bien y tenemos que reunirnos. Ah, muy bien, ahí estuvo. Ese fue el segmento de los saludos. Ahora sí, nos vamos con el ¡Ve qué bonito! Qué aburrido ver lo mismo. Aguanta, aguanta. Ese lugar es nuevo. ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Ve qué bonito! ¿A dónde se fueron? A Peguche. ¿Y dónde queda esto? Se encuentra a 3 kilómetros al norte de Otavalo. Se puede llegar en transporte público, que está disponible, por supuesto, en Otavalo, para llegar a las cascadas. Tienen que llegar al Parque Central Simón Bolívar o se pueden ir también en auto. No sabemos cuánto se demora porque la personita que se fue, que está frente mío... Me quedé dormida, lo siento, estaba muy cansada. ¿Quién no se queda dormida en pleno viaje? Ajá, copiloto y además que nos perdimos. Así que aproveché durmiendo. La idea era irse, ¿a dónde? La idea era irse al Parque del Cóndor, pero por tiempo y por perdernos varias veces, terminamos yendo a la Cascada de Peguche. Muy bien, cuéntame qué hay en la Cascada de Peguche, aparte, obviamente, de la cascada. Bueno, pues es un lugar bastante bonito, hay artesanías muy bonitas y pues, y hay como lugares históricos, por decirlos de esa manera, son muy bonitos y con tremendo gacho también te pasó. Muy bien. Y pues eso sí, lleva repelente porque si no los mosquitos te ven como buffet andante. No, sí. ¿Te picaron mucho? No, por eso digo que llevo mosquitos, repelente mosquitos. ¿Mosquitos? A ver, ¿llevamos mosquitos o llevamos repelente? A ver, repelente para mosquitos porque si no los mosquitos te ven como banquete. Ah, muy bien. ¿Y qué comiste por allá? Cuenta. Comí una colada morada, qué rico. Tienen que ir a comer allá. Está muy, muy rico. Aguanta, estamos en agosto. Igual hay colada morada y todo el año. ¿Solo colada morada o algún otro entorno? Hay fritadita, empanadas de morocho, cafecito, choclo frito. Y pues las artesanías, hay muchas cosas, pero no avancé a ver, la verdad. Todo. ¿Artesanías como qué? Pues hay llaveros, atrapasueños, ropa, creo que es lo que más hay también, aparte de pues los tambores esos que no sé. Los tambores como de Kung Fu Panda. Ajá, los que les mueven y se empiezan a golpear. Tambores. Siempre he tenido, visto, pero nunca he preguntado el nombre. Así que Kung Fu Panda los hizo famosos, ¿no? Sí. Deberíamos averiguar cómo se llaman esos tambores y cuál es su historia, como para hacer ahí un reportaje. Para el próximo programa les tengo ese datito. Ah, muy bien, ahí está. Okay. Así que lo van a encontrar primero en lo que Neo sale al aire, por supuesto, en el Facebook, que se pueden ingresar, ahí lo van a encontrar, porque la Alexis se acaba de comprometer al aire que va a hacer un reportaje de eso a sí mismo. Les recuerdo, ahorita, está grabado, por si acaso. Sí, ¿no es cierto, Dani? Que está grabado, estás grabando el programa, ¿no es cierto? Ahí está grabado. Justo esa parte se le cortó. Justo esa parte. Recuerden que se pueden descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura en el Play Store. Solamente ingresan y nos buscan como Radio CCE y están listos para que nos acompañen en todas partes y nosotros ser parte de ustedes. ¿Qué más tenemos que hablar de la Cascada de Peguche, Daya? Shirley, perdón. Lo que pasa es que, a ver, es la misma persona, por cierto. Pero tiene dos nombres, como todos. Como todos. Excepto mi mamá. Mi mamá tiene tres. Tu mamá tiene tres nombres. Seis. ¿Cómo se llama? Como es la hija única, creo que le han puesto los nombres de todos los que... Los todos que querías, ¿en serio? Sí, ¿cómo se llama tres tu nombres? Mamá? Nancy, Marianela, Lucía, Velázquez Mica. Yo conocí a personas de uno solo, pero de tres. Sí, tiene tres nombres. Yo sí conocí a personas de cinco nombres. No. Sí. Pero es que el apellido, los dos apellidos no cuentan. No, en serio te digo. Muy bien, entonces explicaba. Se llama Shirley Diana. Obviamente su primer nombre es Shirley, pero casi todo el mundo le dice Diana. O el Alexis, como le dice. Cachorro. Entonces, Bueno, ¿qué más teníamos que hablar de la cascada de Peguche? Se metieron a bañarse por ahí. Claro, sí. No vayas con traje de baño, porque mejor con ropa así floja, porque no es como una piscina ni nada. También hay piscinas incaicas, pero no es buena idea meterse ahí. No. No, agua muy sucia. El agua es fría, caliente. Fría, helada y llegar a exactamente donde cae la cascada es muy complicado, porque al momento en que cae el agua rebota y es como que sintieras que te están echando para atrás. Ah, muy bien, pero está lindo. Sí, es muy muy bonito. Hay maneras de poderte subir a donde empieza la cascada. No sé si me explico bien. Ok. Y entonces, bueno, es un poquito peligroso, pero creo que hay guías o algo así. No sé, la verdad. Al momento en que llegas a la cascada, haces una donación y con esa donación mantienen el parque, los puentes que hay y también hay lugar para acampar. Súper chévere. Si ustedes quieren ver unas fotitos y quieren leer un poquito más acerca de la nota, les invito a ingresar a lo que nos sale al aire.wordpress.com. Van al espacio que dice "Ve qué bonito" e ingresan a "De un lugar a otro", así se llama el título de este reportaje, y pueden ver las fotitos que fueron tomadas por Shirley sobre este reportaje. Nos vamos con otra canción, Dani. ¿Está listo? Suburbia, ¿te parece, Dani? Muy bien. Esta canción se llama Camino. Suburbia la estrenó este jueves nada más, por supuesto, estuvo en el estreno. Y el día domingo lo subieron el video a redes sociales. Y lo tenemos nosotros para ustedes. Esto es Suburbia, Camino, estreno. Esto es El Portal. ¡Listo! El espacio que te faltaba. Muy Muy bien, ahí estamos, regresamos al aire, así que ya estamos nuevamente. Y estamos en el espacio que te faltaba, sí, ¿cuál es el espacio que te faltaba? Este en el que vamos a hablar de un poquito, de todo un poco. Vamos, antes de olvidarme, perdónenme, voy a salir de la pauta, pero necesito mandar estos dos saludos. Hasta Cotacachi City, hasta allá a través de www.casalacultura.gov.es, a mi hermano precioso Ñaño del alma. Beso, gracias por escucharnos. Adivina quién está aquí. Espérate, que no te abra el micrófono este Dani, apoye Dani. Ya, no, ya estoy resentida. Salude, ahorita sí ya está la idea. Ojalá. Hola tío, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Te mando un abracito. Muy bien, ahí está. Y también voy a mandar un saludo a Winnie Pooh, que nos está escuchando. Oye, gracias por escucharnos desde el sur de Quito. Muy, muy amable. Tienes una cita desde las 19 horas todos los martes para escuchar El Portal. ¿Tenemos más saludos? No, Dani. No, ya. Muy bien, entonces, ahora sí. Estábamos conversando el otro día con la Cachita sobre esto de qué hacer en las vacaciones, pero cuando te falta presupuesto. O sea, cuando es fin de mes y vacaciones, viva la fiesta, no hay ningún problema. Que nos vamos a pasear, que vamos a caminar, que nos vamos de la playa. Que vamos a la playa. Todo esto. Me acordé de la canción. Entonces, pero y cuando no hay presupuesto, cuando el bolsillo está corto, cuando te has gastado más de lo que deberías o simplemente las cuentas no te salieron, a ver, ¿qué hacemos? ¿Quién mejor que los estudiantes para decir de presupuestos? Alguna vez conversaba con el Alexis y me decía que, yo le preguntaba, ¿qué haces con tu enamorada cuando salen? Y él nos va a contar, aparte de comer y comer y comer, ¿a dónde podemos irnos, dónde podemos pasear cuando no hay mucho presupuesto? A ver, no me acuerdo haber conversado eso contigo. Principalmente eso. Pone palabras en mi boca que... Oye, no, ¿cómo no? No. Sí conversamos el día en que me contaste que no habías ido al cine con aquella chiquilla. Ah, ¿serio? ¿Viste? Te debo una salida al cine, Andrea, por si acaso. Si y no, ahí le pregunto, no, ¿qué hace? A ver, cuente. Bueno, nosotros teníamos un pequeño recorrido. Sabíamos toparnos en el parque de la Alameda. Jesús, esa música. Cogíamos y cubía un metro y nos íbamos a Cumanda. Muy bien. Y desde ahí comenzaba toda la, digamos, ese trajín que teníamos, esas misteriosas caminatas que teníamos. Ibas por todo el parque Cumanda. Nos íbamos todito el centro, subíamos al Tejar, bajábamos a la Plaza Grande, a la Plaza del Teatro, caminábamos todo el centro hasta llegar a su colegio. Y no eso, vamos a decir qué colegio. No sabíamos decir qué colegio. Y de ahí le dejábamos todo, le dejaba. Me topaba con un compañero ahí en el colegio que igual tiene una enamorada ahí. Uh-huh. Y nos íbamos a clases. Casi siempre llego con los justos. Por eso mejor empezábamos a ir más antes para avanzar al llegar. Tener tiempo y caminar tranquilamente. Ese era en días más o menos comunes, cuando se nos ocurría salir de caminatas. De ahí lo que más sabíamos hacer es irnos a un parque. Comer, como dije, comer. Pero cuando el presupuesto es bajo, ¿qué comes? Hacíamos el vaca. El cevichacho. Entre los dos hacíamos vaca en la Alameda, los motes que de la Cruz Roja, o las papas con cuero, o chochos, aunque sea. Pero, y si algo. No había, aunque sea una fruta de cachitos. Muy bien, me parece muy bien. Algo súper chévere que se puede hacer en familias definitivamente será los parques. Tenemos muchos en Quito. Está el Parque Metropolitano, está el Parque de la Carolina regenerado, está el Parque de las Cuadras en el sur también, está el Parque el Equinoccial que queda por el norte, por Semexpo. Así que lugares para ir hay muchos. Y por supuesto, salir con la familia es súper importante. La pelotita es básica. Con la pelotita jugamos al básquet, jugamos al fútbol. Al boli. Le hacemos al boli. Así que de todo podemos hacer. Y con poco presupuesto, porque aparte yo me acuerdo, no sé si ustedes también, quiero que lo comenten en lo que no sale al aire, que nos comenten un poquito en el Facebook sobre aquellas salidas y cuando tu mamá llevaba el cucayo. Sí, nos salíamos el lunch, el cucayo, en el español, refrigerio. Por favor, en palabras que entienda. Es que eres muy guagua para entender. ¿Tú me entendiste, Alexis? Sí, ya ves. Claro. Entonces cuando nos íbamos a algún lado lejos, la mamá obviamente se levantaba más temprano, preparaba el arroz y que el pollito y todo eso para pararse en algún ladito afuera del camino a comer entre toda la familia. Eso era espectacular. Otra cosa que puedes hacer cuando no tienes mucho presupuesto es ir a las piscinas que son públicas. que realmente no cuestan más que a veces un dólar. Hay una militar cerca de por el valle, ¿verdad? Que también es pública y que vas, están muy bien cuidadas. Puedes ir también a las piscinas del Ministerio del Deporte, donde también tienes un costo bajo, entonces, y te puedes desestresar en la piscinita con los amigos, tienes las canchas de fútbol también ahí, entonces está súper bien hacer ese tipo de cosas cuando no hay mucho presupuesto. O lo más fácil para los jóvenes, coger un silbido en el barrio, salen los amigos, aunque sea jugar rin rin corre corre. Ay, Dios mío, rin rin corre corre no. O a jugar fútbol en la calle con el peligro que te atropellen los carros. Eso también es bueno. Es el deporte más fácil de practicar. Dos piedras en cada lado, aunque sea una botella, y a jugar fútbol. Ese es muy bueno. Y si no hay pelota, con el zapato, con la botella. Con la misma botella. Haces arcos con los. Con la misma ropa. Incluso en el boli he visto que hacen con dos árboles o dos palos, unen todas las chompas, sacos, lo que puedan. Hacen como una la red. Y juegan boli con lo que tengan, aunque sea con una piedra. Bueno, yo es doloroso jugar con una piedra, boli. ¿Has jugado con una piedra, en serio? Sí, es fácil. Con que no te caiga en el ojo, en la cabeza, en el pie. ¡Au! Si sabes jugar, no es tan doloroso. Bueno, ahí está otra idea si no tiene presupuesto. Otra cosa que está súper chévere. Ese fue un dolor del Dani, se lo imagino cayendo la piedra en la cabeza. Otra cosa que está súper chévere y ahora en vacaciones es ir a visitar los museos. Ya habíamos hablado de los museos, pero vaya a visitar, aproveche. Conozca. Ahora están abiertos, conozca, entérese de una forma un poquito más divertida que estar sentado leyendo un libro medio aburrido, letras y letras y letras y letras. Vaya y visite los museos. Aprende un poquito más de historia sobre el país y sobre la ciudad también. Y está súper chévere pasearse por el centro histórico. ¿Sí o no? Ahí está súper bacán pasearse por el centro histórico, tomarse el heladito de la Plaza de San Francisco. Los sándwiches de la Plaza Grande. Los sándwiches de la Plaza Grande. La espumillita que queda también junto al Palacio Municipal. Así o que, un sándwichito de pernil. O más barato, coger las papitas con salchichas que venden en la calle. Esas son buenas. Sí. Pero tengo que confesarlo, me gustan solo las papas, no las salchichas. Bueno, entonces yo me como las salchichas y ya estamos. ¿Viste? Porque somos un equipo. Muy bien. Así que, ¿qué más hay cosas de hacer con poco presupuesto? Caminar. Aparte de que hace ejercicio y que es bueno para la salud, caminar es ver la vida y ver la ciudad desde otro punto de vista. Muy aparte de cuando vas en el bus o cuando vas en el auto, cuando caminas que no te encuentras con otros lugares, te encuentras de repente con un parque, con una casa. Miras a la gente de otra manera también. Ya no están en el diario. En el diario vivir no puedes ver mucho a la gente. Cuando estás solo caminando, te relajas. Además, sirve mucho para pensar. Irte a la montaña también ayuda mucho. Hay caminatas por el Ruco Pichincha que también puedes ir. Asegúrate de ir con guías si necesitas a alguien que te guíe. O con personas que conozcan el camino suficiente. O con personas que conozcan el camino exacto. Si usted quiere ir a una caminata por el Ruco Pichincha o quiere ir a algún nevado, le recomiendo ingresar a Búhos Andinos, que es una página de unos amigos, que ellos van de caminata todos los sábados. Ellos van todos los fines de semana de caminata, se encuentran muy tempranito y van a hacer estas caminatas, van a conocer lugares, se van al Ruco, se van al Cayambe, se van al Guagua Pichincha, así que está súper chévere. Muy pronto estará también en nuestro blog de Lo Que No Sale al Aire un reporte sobre este tipo de lugares y fotos que se ven hermosas, así que pilas. ¿Qué más, chicos? ¿Una cosa más? ¿Alguna idea? Que ya nos vamos con la última cancioncita del programa porque ya se acerca el final. Ir a molestar en la casa de tu amiga, quedarte a dormir ahí. Es otra cosa y no gasta la otra persona, ¿no tú? Ahí está. No, esto es presupuesto. Y se libera la madre por una noche. ¿O por dos? Depende. Muy bien, y nos vamos con cancioncita, Dani. Tenemos a Guanaco. Está Guanaco listo con Camino. Así que nos vamos a escuchar a este ambateño para todo el mundo. Camina lento y guárdate del viento, de las mil palabras que se. Tu portal a la música independiente. Tuvimos pequeños problemitas chama. Camina lento y guárdate del viento, de las mil palabras que siempre te rozan. Cómprate un sueño, para esta noche es mejor que no dure, porque si te agarran la blanca no siempre es dulce. Los niños lloran siempre cuando pierden su juguete, sea nuevo, sea viejo, a mí no me importa. Lo que importa es el billete. Ay, en mis tentaciones doré mis partes claras, con la sombra que invita a los sueños a marcar. Todos los problemitas técnicos y todo, ya estuvo sonando Guanaco desde Ambato para el mundo. Reclamos, tenemos reclamos para la Cachita. La próxima que venga ya le tenemos reclamos. Cachita, ¿por qué nos haces esto, mujer de Dios? No, mentira. Una cosa que la Cachita nos mandaba es sentir el vértigo en la basílica. Sí, también. Sí. Ir a la basílica es espectacular. Nuestros amigos de ya están aquí en el siguiente programa. Amiguitos del siguiente programa, se me olvida el nombre de su programa. ¿Cuál es el nombre de su programa? Papaya Dada, creo que es. El Papayal. Sabía que era algo con papaya. Pensaba en Papaya Dada, pero no me acordaba. Perdonarán. El Papayal. Ya estaban por aquí, danos a la vueltita. Algo le escuchaba por ahí. Le escuchaba por ahí al Dani que las mujeres tienen un cierto equilibrio. No, no era equilibrio. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué le decías? Que tienen una técnica para maquillarse. Increíble. Pulso para maquillarse, increíble. Tengo que decir, a decir verdad, que algunas. Yo no soy tan buena para el pulso, para como hacer ese delineado perfecto que se están haciendo por ahí. No sirve para eso. Les invito, por favor, no se olviden, la próxima semana, el martes igual, a las 19 horas, por los 9:40 AM. ¿Y por dónde más, Alexis? A ver, me perdí, por estar molestándole a la Dayana, me perdí. Haga el favor de dar el sitio web para que nos puedan escuchar. Escúchenos todos los martes a las 7 de la noche por 940M, como dijo Chris, o por www.casadelacultura.gov.es. ¿Ya dijiste la aplicación? No, dígalo. Justamente, en los celulares ya más usados actualmente, se entran a la página, a la aplicación de Play Store y se bajan valga la redundancia, la aplicación de la radio. La encuentran como Radio CCE y ahí está, primerita, aparece primerita, es totalmente gratis. Dan clic, no sé cómo sería. Aplastan su pantalla. Aplastan la pantalla, usan el dedito ahí. y se baja la aplicación. Es muy rápido, apenas le abren ya se escucha la radio. Muy bien, así que tú te la bajaste ya. Sí, ya me la bajé hace un ratito, justo lo que llegaba me la bajé. Muy bien, le vamos a tomar un screenshot a la pantalleta para luego subirla a las redes de Lo Que Nos Da al Aire. Y esa era mi siguiente recomendación, que por favor nos sigan en las redes sociales, en el Facebook, Lo Que Nos Sale al Aire, para que nos puedan estar ahí viendo diferentes cosas que vamos subiendo, por supuesto, en el blog de www.loquenosalaire.wordpress.com, y ahí pueden ir viendo los reportajes que vamos haciendo todo el equipo de esta maravillosa, ay, este maravilloso proyecto que me encanta cada vez más, que tenemos más cosas. ¡Ya nos vamos! ¡Ya quiere entrar a hacer programa ustedes! No, por no ahí vamos. Me alzan los pulgares, entonces nos vamos a ir. Tu despedida, Shirley. Bueno, nos vemos el próximo martes. Cuídense y más les vale que nos escuchen. Alexis. Bueno, nos vemos el próximo martes, como dijo Dayana, a las 7 de la noche. Por el mismo lugar, a la misma hora. No con los mismos, porque la próxima semana me parece que viene Tania. La próxima semana viene Tania y nos trae musiquita en vivo. Así que estarán enterándose por las redes sociales. Sorpresas la próxima semana. Sí, estarán enterándose por las redes sociales. Quienes ya mismito cumplimos un mes al aire y estaremos todos nuevamente reunidos. Así como el primer programa, todos estaremos al final. Vamos a empezar e iniciar con pie derecho el mes. Por supuesto que sí. Saludos al Dani, gracias por acompañarnos. También saludos a Juan, que estuvo por ahí, creo que está aprendiendo a hacer controles, ¿no es cierto? Muy bien, así que felicidades también, que aprenda, que tenga buen maestro ahí como es el Dani. Nos vamos, que tengan una excelente noche. Gracias por escucharnos. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Winnie Pooh, acuérdese. Winnie Pooh, que me va a matar, acuérdese. Excelente noche, yo soy Cris Cadena y esto fue El Portal. Adiós. Vamos. ¡Oh! ¡Apuren! ¡Ya nos queremos ir! ¡Hasta luego, vecino! ¡Yupi! ¡Buena vibra para todos! ¡No se olviden de mí! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Que vivo lejos! Esto fue El Portal, tu mundo de notas independientes.